invito a tropezarnos juntos y desarmarnos, llamémosle destino. Que de tanto soñarnos logremos despertarnos, llamémosle destino. Que tu vida y la mía sea una coreografía, que sea nuestro camino perdido sin buscarnos. Hoy fuimos a encontrarnos y hoy tú eres mi destino. La muerte y tu sonrisa son dos flechas letales que aunque atacan y no avisan, no son casualidades. Te invito a tropezarnos juntos y desarmarnos, llamémosle destino. Que de tanto soñarnos logremos despertarnos y en eso estés conmigo. Atacan y no avisan, no son casualidades. Te invito a tropezarnos juntos y desarmarnos, llamémosle destino. Que de tanto soñarnos logremos despertarnos. ¿Y en eso qué? Pues que estés conmigo.